tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Campeón. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio, radiorock.com, y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Gracias, bueno, por la de campeón. Hombre, menudo soy yo. No es tan guapa como las campeonas. Sí, pero bueno. Pero campeón. Oye, tengo mi público, tío. Sí, sí, sí. Tú tienes tu nicho de mercado que siempre te ha funcionado muy bien. Lo de nicho. Sí, señor. Lo de nicho me ha sonado un poquito regu. Pero bueno, seguro que tengo un nicho. O tu, o tu bocado del pastel. O... Bocado de pastel suena más ese. Sí, más ese. Sí. Cómo ha venido hoy, macho. Nicho de mercado. Joder. Bueno, venga, vamos a poner a los Deer Leopard. Muy bien. ¿Te gustan? Me gustan. Mira, este es un poquito así, pero bueno. Han terminado clasicotes. Muy pastelosos, muy bizcochones, ¿no? Chazos. Aquí en el que vamos a poner el tema Photograph de Piromanía, que es del año 83, es donde hay posiblemente un punto de inflexión. Yo creo que es con mejor. Este pegan el pelotazo, yo creo, con ese single. Con este LP ya en Estados Unidos, el año en el que lo sacaron, yo recuerdo revistas de la época, de 6 millones de copias, sí, solo en Estados Unidos. Sí, yo entonces unos 20, y ahora en total, no sé, 10 solo en Estados Unidos. Lo normal es que si tú vendes en Estados Unidos 10, en el resto del mundo vendas otros 10. Otras más o menos 10 son las cifras. Sí. Y si ya en el año 83, ese mismo año, habían vendido 6 millones de copias, lo normal es que, como dices tú, vayan por los 20 millones o para ahí. Ha vendido por debajo del Hysteria. Pero yo creo que es mejor, es más rockero, es un disco seguramente más completo, porque tiene baladas, tiene singles de éxito, como este Photograph, por ejemplo, pero es más guitarrero, es más rockero. Solo, y eso que lo ha producido Mudlange, le veo la producción, no sé, como si estuviese un poquito, como si estuviese, no sé, no turbia, sino apagada. No tiene la lo cristalino que tiene la Hysteria. Aquí entra el Phil Collins. Aquí entra Phil Collins. Phil Collins, compañero de... Reemplaza al Pete Willis. Pete Willis, que es miembro fundador. Se ponía un poquito... Se ponía Eso y más. Eso más, de beber. Las crónicas cuentan que tanto él como Steve Clark iban juntos y que los dos se ponían, bueno, Steve Clark al final murió por lo que murió, no murió por, de las, de, por caminar. Una borrachera, no, de la mucha que claro. cogía y no fue de la primera. No, no, y lo único que a Steve Clark le libraba, le salvaba, era que toleraba bien el alcohol, o no es que lo tolerase bien, sino que no se notaba tanto como a Pete Willis. Pete Willis llegaba al tío de manera inclasificable. Era una cosa, y al final ya venían atrás, la gira anterior la tuvieron muy jodida, al final le largaron. Y metieron a Phil Collins, que lo conocían del grupo Girl, que les había toloneado. Uh-huh. Y dice que, bueno, dice que la primera vez que le dice, mete aquí un solo. Pues mete el tío el solo y lo clava. Venga, chaval. No está pedo el cabrón. No, no, y bueno, el tío se ha demostrado buen guitarrista. No es que sea un virtuoso de estos cinco estrellas, pero es un buen guitarrista, buen compositor. Claro, mejor hecho, persona. No lo sé. Sí, o sea, sí. Un poquito puesto de esteroides últimamente. Sí, está un poquito puestote. Bueno, eso... Se ha puesto de esteroides hasta las trancas. Cuando tú ves un tío muy fuerte, de repente a los dos meses lo ves fuera de tono... Un poquito de ciclo. Ahí está, ciclado, como dicen. Un poquito ciclado. Está ciclado. Bueno, Moonlands es un tío tan meticuloso, y creo que ya hemos hablado de Moonlands. Todo lo que ha producido son auténticas virguerías. Grabó las baterías de Rick en baterías programadas, baterías electrónicas, que llevaba mucho por la época. Uh-huh. De hecho, tú oyes el disco, cuando lo pongamos ahora la canción, suenan a baterías electrónicas. Y el tío, callado, no protestó mucho, y creo que le dijo en alguna ocasión, oye, y si probamos a ver cómo suena con mi batería, y dice, tú aquí no tienes que decir ni mu. Chitón, a callar. Callado, que ya estoy yo aquí para eso. Joder. Llevaban 6 meses y no habían terminado de componer terminar un solo tema en el estudio. Cosas iba de madre, estaban los gastos se disparaban. Al final tardó como 10 meses en ser grabado, y calculaban que necesitarían vender unos 3 millones de copias para poder rentabilizar lo que habían invertido en el disco. 3 millones de copias. Bueno, al final el tiempo le dio la razón, consiguieron vender bastante más. Lo amortizaron. Y lo amortizaron, yo creo que con creces. Con creces. Y bueno, coincidieron en el estudio de grabación con David Coverdale, que estaba grabando el Saints and Sinners. Y dice que el pobre Joe Elio, el cantante, dicen que fue allí, se metió en el estudio, lo vio cantar. Este venía muy mosqueado, bueno, mosqueado, o harto, o cansado de la meticulosidad de Moonlands, porque le hacía repetir una toma a lo mejor 25 veces. Y dice, coño, veo a David, canta un single a la primera. Dice, me cago en la hostia. No, me cambio yo, cambiamos al productor, ¿no? Bueno, cosas que tiene la producción, que al final ninguno habla mal de Robert John Moonlands. Todos hablan bien porque los resultados en sus discos han sido increíbles, inmejorables. Venga, no hablamos mucho más porque es un disco del que le podría hablar y hablar y hablar y hablar. El single Photograph del año 83 del disco Piromanía, Dead Leopard. ¿Dedicado a Marilyn Monroe? No lo sé. You're the only one I wanna touch. I see you. bueno, ahí estaba Photograph, del año 83. Muy bien. Sigue sonando bien. No suena mal, no suena mal. Continuamos. Nicky Six, ¿suena bien? Rob Zombie, John Five. Cada vez mejor. Y el baterista. El batería con el, flutos, ¿no? Tommy Clufetos. Clufetos. Clufetos. Oye, qué sorpresa nos llevamos cuando vimos la última película de Black Sabbath, The End, me parece. El tío estaba ahí dando la batería como... Yo me quedé flipado. Puto animal. Me quedé flipado. La vimos en el cine, ¿te acuerdas? El cine que me invitaste tú. Cine... Un beso. Besos y abrazos. Que sea la última vez. Cuando dices eso, porque te tocas, me estoy meando. Joder. Bueno, pues estos tíos han lanzado un primer sencillo de un nuevo proyecto que viene a refrescar las escenas del rock. Estos tíos se llaman L.A. Rats. Con esos cinco nombres, promete ser un Rob Zombie, pepinazo. John Five y Tommy Clufetto. Ya sabes de la debilidad que tengo yo por John Five. Me parece que es uno de los tíos más interesantes que hay a la guitarra. Es increíble. Un tío muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Ahora, joder, es un tío un poco extraño en las pintas, pero luego ves que es un virtuoso, pero que hace algo más que tocar rápido, que subir y bajar escalas. Tiene una forma muy interesante de ver la música. ¿Hemos puesto aquí alguna vez la versión que hace de Michael Jackson, del Beat It? I've Been Everywhere es una poderosa y rockera versión de una canción country rock de Geoff Mac, que también ha versionado Mi amigo, Amado. Tu amigo. Mi Amado. O sea, no digas Amado, porque es que estamos en un programa de rock, por sí, favor. Sí, pero... Este tío era más rockero que muchos mierdas que salen aquí. Sí, eso puede ser. Eso puede ser. Amado y nunca bien ponderado. Country... Johnny Cash. Country y triste. Escucha, triste, abre... No, triste. Luego me echas... Oh. Escúchame una cosita. Luego me dices a mí que yo no abro las orejas. Y ayer pensando... ¿Eres tú? ¡Hala! Sí, sí. Durante 30 segundos. No me dio más tiempo. Te lo compro. No me hizo falta más para pensar en ti. Eres tú el talibán. No te gusta el jazz. No te gusta el country. Eso no lo habrás oído de mi boca. El jazz no te gusta. Mentira. Lo dijiste. Esa mentira no es verdad. No te gusta el country. No es verdad. No te gusta el flamenco. No te gusta nada más que el puto progresivo y el malo, además. Escucha. El flamenco y el jazz reconozco mi incapacidad para alcanzar toda su profundidad. Pero jamás diré que no me gustan. Cuidado. ¿Y el country? Country no me gusta, country nada. El country ni el reggaetón, los pongo al mismo nivel. No. Hala. No me jodas. ¿El country? ¿Te regaló al mismo nivel? Tienes ni puta idea, perdona que te lo diga así en confianza porque no conocemos a ti en tiempo. Bueno, continuamos porque al final lo vas a tener que dejar. ¿Estás cortando conmigo? La relación. ¿Estás cortando conmigo? Has puesto igual el country que el reggaetón. Tienes ni puta idea. Perdona que te lo diga. Yo te perdono todo. De segunda vez. Pues nada, esta bonita tonada formará parte de la banda sonora de la película The Ice Road, de Mr. Liam Neeson. A mí me gusta el tío este también. Últimamente me gustan... Si te gusta Johnny Cash... Escucha, últimamente me gustan muchos tíos. Oye, no pasa nada. Eso es cosa de hombres. Y cuidado. También. Y también. L.A. Rats, I've Been Everywhere. I was toting my pack along the dusty Winnemucca Road, when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're gonna Winnemucca Mac with me, you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. When I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Cross the desert, baby, man, I beat the mountain, man. Seven up at my share, man, I've been everywhere, man. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, Lapala, Bangor, Baltimore, Salvador, Hamilton, Atoka, Billy, Barranquilla, Abigail, I've been everywhere, man. Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kings and Kessica, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Tuscaloosa, Tennessee, Hennessey, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil Lake, Crater Lake, Great Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, baby, man. I've been everywhere, man. Somerville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jericho, Argentina, Damagina, Pasadena, Catalina, San Juanina. Bigsford, Eldorado, Larimore, Adamore, Havistraw, Chattanooga, Jasper, Nebraska, Alaska, Overlap, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, Wapit! Buena elección, Paco, buena elección. Sí, sí. ¿Elección? Sí. Las eso, dos cosas. Eso a tu edad, más que buena, es milagro. Jethro Tull, 50 años de la Qualun. 50 añazos. 50 años nos contemplan. Lo grave es que yo estos discos no los veo tan viejos y eso me hace sentir que estoy equivocado en lo que yo pienso de mí mismo. Joder, 50 añazos, tío. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Kreuz Ait Mary, que es un eufemismo. María la Vizca. Sí, fíjate qué bonito es decir, pero Vizca suena muy feo y dices, no, María la que tiene la vista cruzada. Los ojos cruzados. Eso es más bonito, ¿eh? Kreuz Ait Mary. La versionó Iron Maiden como cara B del single de Trooper del. Trooper es del. Somewhere in Time. Pace of Mind. Pace of Mind. Joder, hicimos un especial el otro día en Trooper. Bueno. En este disco. Yo creo que cambian un poquito ya la onda. La psicodelia mezcla con blues, que se hacía en los tres primeros discos de Jethro, aquí ya va a cambiar y hacen música más progresiva. Toma las riendas del grupo Ian Anderson, los demás ven que la cosa va por buen camino y le dejan que sea el que manda. Echan o salen del grupo Glenn Cornick y entra Jeffrey Hammond al bajo, que las noticias de la época decían que no sabía tocar el bajo y que quien le enseñó a tocar el bajo fue Ian Anderson y Martin Barr, el guitarrista, pero que él no sabía tocar el bajo. Yo luego lo oigo en el disco y digo, joder, suena. Aprendió de cojones. Coño, suena bastante bien. También entra John Evan, que había tocado con ellos en el estudio las teclas. También más curiosidades. Por aquella época, Martin Barr, el guitarrista, estaba experimentando con amplificadores raros, cosas por ahí extrañas, y se encontró por la calle un tío que llevaba una guitarra y un ampli de estos pequeños de juguetito, y le ofreció una libra. Y se lo compró y con él grabó parte del disco. Dice que bueno, que tuvo peligro de electrocución en un par de ocasiones, que tuvo que repararlo, pero bueno, en fin, como dato curioso. Más datos curiosos de este disco, que cumple 50 años. La censura en España evitó que se publicase en el año 70, el año de su publicación, hasta el año 75, fue cuando se editó en España. Se edita en el año 75 y ya quitan la canción de Locomotive Fritz, uno de los mayores éxitos de este disco, y meten en su lugar el Glory Row del War Child, que no tiene comparación posible. Fíjate que censuran esa y no censuran esta que vas a poner, que habla sobre una prostituta. La Robin Hood del sexo, pero en edad escolar, sí. que se acostaba con los tíos con pasta, pero también hacía hacer de beneficencia con los mayores. Como con Aqualun. Sí. Que es el nombre del vagabundo, sí, que sale en la portada. Entonces hacía actos de caridad. Filantropía sexual. Exacto, ¿no? Tenía que comentarte. La verdad es que es curioso. Si esta canción, como dices tú ahora, saliese en esta época, sería impensable. Y no veo por qué no se puede decir que una chica es prostituta y ejerce sus labores como ella quiere. Ahora sería impensable. Lo que pasa que el problema es que estaba en edad escolar, da que igual. Era joven. Claro. Bueno, claro. Te voy a dar otro. ¿Sabes por qué fue tan exitoso este disco? Porque fue grabado en el estudio Island Records. Ah, sí. Justo al lado. ¿Sabes que no le dejaban en entrar? La misma sala donde grabaron el Led Zeppelin 4. Estaban juntos. Estaban, sí. Y no le dejaron pasar, con la fama que tenía Jimmy Page, no le dejaban pasar para que no copias ideas. Para que no chupara. Joder. Hostia, macho. ¿Qué disco estaban grabando? El 4. Sí, señor. Sí, señor. Unos, bueno, de 30. Habrán pasado ya 50 músicos por la banda desde el año 67, el año de su fundación. Vamos a poner el Cross Eyed Mary, que es un pedazo de tema, tenga los años que tenga. Aqualung, año 70, Jethro Tull. fantástico. Tenía que comentar también que aparte de que salió en el año 75 y se censuró con el Locomotive Breed, ya había salido Living in the Past, que es ese recopilatorio. Que sacaron esa canción, que luego esa canción. A priori luego la censuraron. Claro, el censor que no estaba a lo que estaba. No estaba lo que estaba. Venga, Exodus. Surgidos de la escena Bay Area Trash de los 80 en San Francisco. Sí, señor. De allí salieron grupos como... Joder, Metallica. Metallica, Testament. Los grandes del... Death Angel. Del trash han salido. Trash. Y otros tantos. Fíjate, una ciudad tan bonita, tan bucólica, tan... Sí, la ciudad del amor. Tan hedonista. Con los chicos, el movimiento hippie. El amor de los chicos, sí, esas cosas. Sí, las chicas también. Y tal, esas cosas. Su primer LP, Blonded by Blood, es posiblemente uno de los mejores álbumes de la escena de metal de todos los tiempos. Scott Ian, de Anthrax, ha dicho que es el mejor álbum debut de los cinco grandes. Megadeth, Slayer... Ah, ya Anthrax. Son cinco. Vehículo Tránico, sí. De los cinco grandes metiendo a Exodus. El mejor álbum debut, lo ha dicho, Scott Ian. Ah, callar entonces, ¿no? ¿Tú? Claro. ¿Le vas a discutir a Scott Ian, que estuvo allí? No, con esa. ¿Tú dónde estabas? Estabas en Guadalajara, él estaba en el rollo. Por favor, Felipe. Otra cosa te lo consiento, faltarle a Scott Ian. Me has callado, tío. Sí, ¿Dónde estabas tú? En Guadalajara, cállate. Estabas tú en el 77. ¿Ves? Scott Ian, ¿sabes? No. En el 77 no, será 87. Bueno, en el 77 hay discos de punk. ¿Dónde estabas tú en el 77? En Azuqueca. ¿En Azuqueca? En Azuqueca. Peor me lo pongo. Chaval, en el barrio de la estación, ¿eh? Eso imprime carácter. Eso curte. No, así eso estás. Eso imprime carácter. Joder, es un hicho de puta. Blonde Black Blood Cuidado. Cumple 35 años. Hizo saber al mundo que Exodus estaba aquí para enseñarte una lección de violencia que no olvidarás jamás. Exodus, Blonde Black Blood. Teníamos Exodus. Exodus, ahí empezó Keith Hammett, fíjate. ¿Qué más gente? Del guagua. Nada, dedicado a Paul Baloff, el cantante que solo grabó el disco. Este se está. Sí, ha entregado la cuchara. Joder. Vamos a poner a Herman Frank, el guitarrista de ACET. Sacó en el año 2019 el Fight the Fear. Vamos a poner el tema Until the End. El guitarrista de ACET, o Victory. Victory. Panzer también tiene, no sé cuántas movidas. Jack Panzer. Sí, Panzer y Poison Sun. O ahora sí. Se ha juntado otra vez con el Udo Disneyer. ¿Ah, sí? Para grabar algunas cosillas, sí. Bueno, pues lanzó en el 2019 su cuarto disco en solitario, con Rick Alstie a las voces. Un tipo que estuvo en Masterplan. En Advance. Advance, muy buenos Advance. Y en Sandalinas, ¿sabes? El grupo español de Jordi Sandalinas. Ah, sí. Muy bueno, sí. Y bueno, pues con gente de Jaded Heart o Race, como batería, pues ha montado ese disco. Y ajeno a modas, pues grabó un disco de puro heavy metal, teniendo guitarras afiladas, melodías vocales muy poderosas, que conducen a estribillos geniales. Muy bien, sí, señor, a lo que estamos. Eso es. Bueno, muy en la onda del heavy metal alemán, como Primal Fear o ACET. Matt Sinner, no hablo de memoria, pero creo que metió alguna guitarra o participó en la producción. Algo tiene que ver con este disco, no lo recuerdo muy bien. Un disco notable de eso que ya podemos llamar, creo, escuela alemana del heavy metal. Until the End, de Herman Frank, el guitarrista de ACET. Tonight, this is not your fight. Why can't you see what you've done? pedazo de disco. El Germán Frank, aquí se nota también un poquito que estuvo en Acid, o que por Acid pasó él, porque sus toques de guitarra. Acid grabó Records and Wild, ¿no? No, más. Y el Back to the Wall, y bueno, de los clásicos, sí, grabó. Entre Germán Wolf y. No, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Hay dos guitarras que se alternaron al principio y que yo los confundo, pero este tiene trayectoria en Acid. Venga. Saludamos en este momento a los amigos de Real Metal Magazine. Somos Esto Rock. Yo soy Felipe. Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo desde Radio Rebato en Guadalajara. Y queremos presentaros grupos de la tierra, de la tierra. Del terruño. Del terruño. Hoy nos vamos hasta Azuqueca de Henares. ¿Ves? Ciudad rockera y patria chica de Felipe, ¿no? De Felipe Hernando. Y os traemos un joven grupo llamado Volvoreta, que está grabando su primer disco, que llevará por título Nos va la marcha. Está como el EP de la banda sonora. Nos suena de la sí, película. Señor. Nos va la marcha. Y nada, rock urbano de muchos quilates, Volvoreta, amor por el rock and roll. Urbano a tope. Sin salir de Azuqueca de Henares, tenemos a Oblivion, un trío potente, fieles a los clásicos, con un estilo propio, con epicentro en Black Sabbath, y pinceladas de New Wave o British Heavy Metal. Llevan dos trabajos publicados. Vamos a pinchar un Fire de su último LP, Tales from the Pip, con vosotros, Oblivion. We'll be right back. I'll change the world. Sacrifice our home, blinded by the golden gods. Poison water, poison in the air. This world, this world is on fire. 6,000 million human beings subject by a plastic dream. Violence, horror, fear and pain. This world, this world is on fire. Y hasta aquí nuestra colaboración con Royal Metal Magazine. Nos vemos en próximas ediciones. Entregas. Ah. Adiós con la manita. Venga, venga, vamos a poner a... ¿Qué pongo? Triana. Como no me gusta el flamenco, toma Triana. Sí, que no tiene que ver. Ah, no. Triana no tiene nada que ver con el flamenco, ¿no? Vale. Y hemos puesto a Jethro Tull. Y verás tú, el comienzo de esta canción es también muy, muy Tull. Eran grandes seguidores de King Crimson, de lo que era la psicodelia, del jazz rock de Frank Zappa. Y mezclan... ambientes novedosos, extranjerizantes, perdóname, permíteme la palabra, extranjerizantes, muy bien, y psicodélicos, con algo tan nuestro como la guitarra española, la guitarra flamenca. Tele a la batería, Eduardo Rodríguez era el teclas y Jesús de la Rosa la voz y el que componía las letras, un puto genio. Pero el de la Rosa tocaba el piano. Entonces la guitarra era el otro, vale, exacto. Perdón, siempre los confundo, me va a pasar como la guitarra de hace. Vale, perdona. Tele, que es lo que yo iba. Acojonante el tele. En esta canción. Bueno, en todas. Tiene un toque pero de batería. Tío, un toque de batería. Toque... O sea, no es el chichipun, chichipun, chichipun. Un trabajo instrumental impecable. Acojonante. Impecable. Los primeros tres discos de esta banda mezclaban mucho el progresivo, la psicodelia de la época. El patio, Hijos del Agobio, y este que es el tercero, Sombra y Luz. Sombra y Luz. Joder, pues estoy yo fino hoy, macho. Tremendos. Luego ya se metieron un poquito más en temas más comerciales. Y en este disco ya lo hacen más progresivo, ¿eh? Más experimental. Sí, la riega mucho. ¿Sabes quién tocaba aquí la guitarra? Cuéntame. Pepe Roca, de Alameda. Creo que también cantaba. Otro de los, Alameda, pilares del rock andaluz. Perdón. Cuidado. Bueno, vamos a poner el Quiero Contarte, del Sombra y Luz, del año 79. Magnífica. Mentira, macho, pero desde el 77 ahí funcionando esa gente. Y lo escuchas y al final dices, coño, ¿de dónde vienen los Derby Motoretas que vimos el otro día tan muy buenos? Bueno, vienen de, beben de aquí. Vamos, bebé. Lo único que yo creo que... Pero beben todo de aquí. Que sustituyen a King Crimson o Frank Zappa por Black Sabbath. Yo creo que esos guitarrazos tan doom son de Black Sabbath. Pero el fondo flamenco... Sí, sí. Derby Motoreta, Burrito el Cachimba, recomendadísimos. Tremendo el concierto, que fuese a la una del mediodía. Me cago en la puta. Menudo solazo. Bueno, quiero contarte de Sombra y Luz, el grupo Triana. Quiero contarte, niña, cómo canto. magnífico. Joder. Y muy actualizados, muy, muy, muy actuales, porque se sigue haciendo cosas de este estilo. Y estos son los maestros. Esto es en algún momento fue absolutamente rompedor, ¿eh? Esto, macho, me imagino que los puristas les bajó los calzoncillos a los tobillos. Somos la crema, se jactaba Eric Clapton al hablar de su unión con el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Breaker. La humildad no fue una de las virtudes de Cream, ¿eh? Tampoco la moderación. Pero su volcánica alianza supuso un auténtico punto y aparte en la historia del rock. Yo casi los he visto. ¿Sí? ¿Casi? ¿A quién viste? A BBM, yo vi a BBM. Con Gary Moore. Bruce y Ginger Baker. Ginger Baker. Con Gary Moore. Bueno también, ¿eh? Estuvo bien el concierto, disco, ¿eh? Puntazo, bueno. Sí. Vamos a poner I'll Feel Free, incluida en el primer disco Fresh Cream de 1966. Cream. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Like the sea, you're all I want to know. I feel free, I feel free, I feel free. I can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Y nos vamos despidiendo. Vamos a poner a Grand Magus, Brothers of the Storm, Wolf Wolf del 2019 también. El noveno LP de Espadas, Hechizos, Magos. Del trío sueco. Oye, ha pasado del Stoner, del Doom, a este heavy más épico con restos seminales de ese Doom, pero. ¿Seminales? Sí. Suena feo, sí. Feo suena baterista, lo dices todos los días. Vale, cabrón. Perdona. Señor Un disco lleno de épica en sus letras y una fuerte instrumentalización que tiene también su toque épico, donde la voz de Christofferson es la que manda. Un grupo que piensa, pues como pienso yo y como pensamos muchos, no es necesario voces hiperagudas, saturación de graves o una velocidad endiablada para que suene verdadero heavy metal. Yo no pienso así. No, ya lo sé. He dicho muchos, no tú. No. Bueno, venga. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos a través de la radio en directo en Radio Arrebato a las 5:30 y en remisión a las 12:30, 7:30. Y si no, la página web, radioarrebato.net, dentro del menú Archivo Sonoro, donde podéis encontrar todos los programas. ¿Dónde más, Paco? Asalto Mata Radio Rock.com el domingo a las 9. Venga, Gran Magus. Booking Everywhere. We'll be right back. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.